Está bien, hay un par que parece que están diciendo ahí que los está cagando a palo. Pero che, pongan un poquito más de pongan pila. Pongan el pecho y llévense la vida por delante, ey. Mire, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Hablando de la vida y de todas estas cosas. Porque ya acá, internamente en el programa, hay diferencias. Seguro. Bueno, a ver. Lo descubrió hoy usted. No, pero con esto en particular. A ver. Lo que escuchábamos hace un ratito después de la presentación del programa, etcétera, no hay nada nuevo bajo el sol. Ajá. Escuchábamos a Pla, que decía un par de cositas en una entrevista que le hacían. A ver. Entonces, acá la compañera no está de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pla y la compañera no. A ver. Si están ahí, a ver, escuchen. A ver quién está de acuerdo o no con esto que dice Pla. A mí me salió todo como me tenía que salir. No creo en el esfuerzo, ni en el sacrificio, ni en la disciplina, ni en la lucha, ni en la entrega. Ahí está. Algunos están de acuerdo, otros no. Yo estoy totalmente de acuerdo con Pla. ¿Pero en todo? En todo. Las cosas me salen porque me tienen que salir, porque es lo que yo hago. Y salió así, no lo busqué, dice Pla, esta vez es música. No creo en el esfuerzo, no creo en el sacrificio, no creo en la disciplina, no creo en la lucha, no creo en nada, dice Pla. Bueno, yo en cuanto a que las cosas salen como tienen que salir, sí estoy de acuerdo con él. ¿Pero usted cree en el sacrificio, en la disciplina, en la lucha? No sé si la disciplina, esa es la única que me viene costando. ¿En el esfuerzo, dice también? Sí, en el esfuerzo, en la lucha, en la disciplina... Y en el sacrificio. Y en el sacrificio. ¿Cree en esas palabras feas como el sacrificio, disciplina? No, en la disciplina no, pero me parece... ¿Esfuerzo? Qué feo. Y pero me parece que tenés que hacer algo. Más allá de que todo se tiene que dar de una determinada manera... Es como que uno también tiene que hacer, que poner de sí mismo. No le voy a decir, por eso le digo, la disciplina es la que me viene costando, porque implica una determinada manera que a mí no me convence, me parece que más aleatorio puede andar. Ajá. Ahora de eso, nada, no puedo. Usted no, bueno, está bien, usted no puede, capaz que puede. Por eso, es porque en realidad no puedo. Es lo que le tocó. Y sí. De eso se trata. Por eso, en realidad es porque iría contra mi naturaleza. Sí, digo, no, la lucha, no el esfuerzo, no, claro, la no disciplina, puede. No. Yo estoy muy tan de acuerdo. Creo que nunca una canción de Pla me hizo acordar tanto a alguien como la que dice Ya nacimos cansados, tirados al sol, me hace acordar a usted. Sí, insolación el sí. tema. Insolación es algo que me dice usted esa frase y ya me remite a insolación y escucho insolación y me remite a usted. No hay... Jóvenes pero ancianos, ya nacimos cansados. Sí, sí, sí, por esa frasecita, vivir tirado al sol también, bueno. Tal cual. Otra vez, o te siguiera para nunca más volver y sentir. Bueno, le damos de nuevo la bienvenida a todos. Esto es el escenario de las voces hasta la hora 16. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. También tenemos un blogspot. Sí, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. también un correo electrónico. Nuestro correo es el escenario de las voces @hotmail.com. Que no alcanza lo que sos. Es tan difícil como volver con un recuerdo ya está. Y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más. Bueno, vamos a ir empezando. Ya empezamos un poquito este programa, este programita. Diga programita. Bueno, este programita. El otro programita de la Florenja que no comienza hoy. El jueves que viene comienza. Pero hoy serio? Sí está. Hoy ya está todo completo, menos la Florenja que. Ya salió Basta de Boludos a la mañana, que ya está instalado otra vez aquí. Sí. En las mañanas sale el escenario, sale Pessoa después a las 16, sale Sin Alternativas a las 19, sí. Sale El Ojo Blindado a las 20 y a las 22 están Club de Music. Veníamos bien este jueves con toda la programación y nos quedó trunca la noche. Siempre hay uno que la caga, ¿vio? Bueno, ¿me va a decir algo? Sí. Dígamelo ahora. Bueno, entonces le cuento que le vamos a dar las muy buenas tardes y muchos besotes para Kur. ¿Cómo anda? Hace un tiempito que no lo teníamos. Sí, por esa misma razón, así muchos besos todos juntos. Y nos dice, ¿cómo andan los gurises de Mil Albas? Por suerte andamos bien. Acá. Tranquilo. Andando, dice, rodando. Oh, eso es... Medio. Dice, mi querido hermano, me cantaría Vamos por Anchos Caminos. Es que lo extraño un poquito a Víctor. Bueno. Pero, sí. Cómo no, cool. Ahí se lo pasamos en un ratito. Sigue andando como un buey. Vas a encontrar. Bueno, quiere que le demos también la bienvenida a nuestros auspiciantes. Les damos las muy buenas tardes para ellos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. A Zona Sur le faltaba un rey. Parrilla y espeto corrido, el rey de espadas. Servimos en tu mesa espadas de diversas variedades y sabores. Mollejas, achuras, pollo, lomo y cerdo. Contamos también con la mejor parrillada y verdaderas pastas caseras. Además, en las noches de jueves, viernes y sábados, disfruta de los mejores shows en vivo. Parrilla, el rey de espadas. Para informes y reservas, comunícate al 465-5894 o al 153-76-7500. El Rey de Espadas, San Martín 4354, la parrilla que Zona Sur necesitaba. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. Armagedón se aproxima sin aviso. No esperes, no tiembles, porque ya no hay más sitio. Su ambición no quiere ni va a reconocer quién sos. Y si en la rama te pierdes. Bueno, agradecemos como siempre a nuestros queridos auspiciantes por seguir bancándonos. Saludamos a nuestros oyentes en el exilio, le damos la bienvenida a ellos también, para cuando nos escuchen. Aquí están enviados los saludos. Que a partir de ese momento serán muy bienvenidos. Exacto. Lo que es debido, la gente se mata y sin ningún sentido. Sorprender, adular, ¿cuál informe es el de hoy? Bueno, ahí está en el blogspot ya el material, bueno, que hablábamos el martes de Sarah Vaughan. Uh-huh. Está todo el material de Ken Russell, que hablábamos ayer. Muy bien. También está en el blogspot. Uh-huh. Si lo quieren consultar, si les interesa. Se meten en un internet, en una computadora y... En un internet no, en su defecto van a un ciber, realmente se ponen a trabajar en alguna computadora y ahí esto... Bueno, o una compu de un amigo, amiga, primo, sí. Prima, novio, amante, sí, siempre mejor que ir a un ciber. Sí, sí, sí. El tema es por ahí que un, qué sé yo, usted va a la casa de su hermano, tiene hijo y no lo deja escuchar el programa, póngale. No, porque los nenes no quieren escuchar el programa, los nenes quieren pelotudear, meterse en páginas porno. Y bueno, están que en... Que lo descubra, que descubran el cuerpo masculino y femenino. Está más interesante de otra forma, pero porque uno no creció con la internet así tan en boga. Claro, uno cuando era chico, ¿no? Se tenía que robar revistas en los kioscos, comprar con carpa, mandar alguno, porque uno no se animaba a veces. Sí, sí, sí. Era otro el descubrimiento. Ahora está todo muy fácil el acceso. Para los incursionar en algún verano, póngale. Póngale también. ¿Pero qué? ¿Qué, qué? ¿Qué momento duro que era difícil? No sé, usted no, usted es mujer, no lo ha vivido. Pero nosotros cuando teníamos 14 años, allá éramos felices, hace tiempo y hace mucho. Cuando teníamos 14 años, vio que 13. Sí. Que estábamos en esa edad de la ebullición de las hormonas. Y que no había internet. No. Bueno, no sé si no había. Yo no tenía internet, no conocía lo que era internet. Bueno, mire, yo creo que tuve computadora a los 16, 17, así que la, claro, que era la con la que laburaba mi viejo. Así que póngase a pensar que... Yo jugaba al Atari, póngale. Ah, bueno. No, mi hermano tenía el Family. Mire. Ah, es más nuevo su hermano. ¿Qué? El Atari es más viejo. Y bueno, pero yo... Y bueno, mi hermano es más chico que yo. O el Dinacom, que era también. Ah, no. Con los gallos cuadrados, mirón. Y cuando no andaba, uno lo soplaba, como decía, ah, ahora sí, anda. Cualquiera, pero era un mito popular. Ah, yo usted lo hacía con el TDK. Claro, bueno, con los cassés del Atari se hacía lo mismo. Uno lo soplaba, lo metía y iba. ¿Y alguna vez realmente...? Iba, no sé cuál era el misterio. Ah, bueno. Yo lo soplaba y andaba después. Qué loco. Bueno, y lo curioso, bueno, a lo que iba toda esta, ajá, anécdota, que bueno, que teníamos Atari, y entonces no teníamos internet, nada, no tenía cable, o sea, entonces uno tenía que conocer y tenía que comprar revistas eróticas al kiosco. Sí. Entonces era un momento re de... Yo nunca pude. ¿Qué, o sea, cosa era comprar revistas? Sí, no me daba la cara. Por eso hago radio también, porque no me daba la cara tampoco de chiquito. Entonces mandaba amigos y amigos a ellos, que eran los machitos del grupo. Ah, claro, aquellos que... Ah, yo la tengo re clara. Claro. La tenían re clara, pero cuando llegaban frente al kiosquero, sí, clara. Empezaron a tartamudear como unos boludos, mire. Pero bueno, ahora los chicos tienen todo así, servido. Y bueno, encima, mire, para las mujeres encima era más complicado todavía. ¿Las mujeres miraban también revistas eróticas? No. ¿No miraban? No, no, o sea, por lo menos, digamos, a mí no me llamaba la atención. Pero es como que, digamos, ver un chico en bolaina es como, en cierto... ¡Qué asco! Antiestético, desagradable. Y bueno, pero uno también quería conocer. ¿Sí? Claro, ¿y cómo hacían las mujeres? No, no, es en un momento de la existencia cuando uno lo conoce. Y ya es como que todo junto. Pero no tenían que pasar por esas cosas que pasábamos los varones. Y no, pero no sé si es mejor o peor. Porque es como que una se daba cuenta a la hora de los bifes. Por decirlo de alguna manera. Claro, sí, y es como que es muy... Aparte son la 1:00 p.m, es como que uno no sabe con qué tipo de vocabulario explayarse. Claro, está bien, no, pero se entendió la idea. Sí. Entonces, por claro, eso, no sé si es mejor o peor. Además, otra de las cosas, las películas para los muchachos se viene haciendo desde que el cine es cine. Sí, entonces obvio, es como que se han despachado de ver las muchachas en todas las formas y colores. No hablamos una vez de eso acá, que había salido, no, o no sé si a mí me lo comentaron o lo leí en algún lado, ya ni me acuerdo. De una mujer, uh-huh, directora ahora, directora de cine porno, ah, pero mujer. Mire. Y dice que ella quiere terminar con todo eso porque siempre las películas XXX, sí, son totalmente machistas, sí, y casi todas las películas están desde la visión del hombre y la mujer como únicamente un objeto, y como que parece que el que realmente disfruta es el hombre y no la mujer. Entonces ella quería darle una vuelta, uh-huh, a todo esto, cambiar, romper con todo esto como se venía haciendo el cine pornográfico, sí, y entonces desde el punto de vista de una mujer. Aparte, en realidad, porque si usted, digamos, si usted pone a ver una mujer ese tipo de película, en determinadas circunstancias puede que se entusiasme, pero generalmente no, porque es otras las cuestiones que por ahí a la mujer le llama más la atención. Claro, sí, es otra. Es otra, digamos, la forma de ver el mundo. Claro, tal cual, y las cosas que me interesan capaz que son otras, o sea, no las mismas que el hombre. Entonces, en este caso, el hecho de también tener las películas eróticas, y bueno, más allá de por ahí ver de vez en cuando un vago en bolaina, el resto no era entretenido. El objeto de deseo está en otro lado en la mujer, capaz, que en el hombre. Sí, sí, sí. Seguramente. Si no, serían lesbianas las chicas. Claro. No te importe si no puedes, si no quieres más, vuelve a soñar. Bueno, no sé cómo terminamos hablando de todas estas cosas. No le sabría decir. La verdad que, bueno, saludamos al Indio. Buenas tardes, Indio. ¿Qué nos dice? ¿Cómo andan, muchachitos? Bien. Bien, Indio. ¿Y la pequeña Joana? La pequeña Joana esta semana no podía venir. Ya volverá la semana que viene con nosotros. Uh-huh. Y tampoco nos está escuchando, así que al pedo que le mandemos saludos, porque no nos está escuchando. No, en todo caso le mandamos a partir del lunes. Claro, así que la semana que viene va a volver a estar. No fue despedida, ni hinchada, ni nada. No. son otros menesteres la que la tienen ocupada, como cualquier persona de alguno de los programas de esta radio. Exacto. ¿Puede ser la hija del fletero de Los Redondos? Bueno. ¿Cómo no, Indio? Ya la anotamos para que suene. Bien, los teléfonos son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Muy bien, vamos a arrancar, ¿le parece, con dos temitas musicales? Sí. ¿Qué eligió usted? Sí. Dos eligió? Temitas viejos de Charlie, uno Diana, o Diana, como le guste, y después el otro solo un poquito nomás. Bueno, muy bien. Escondidas como un chaval.

está como si siempre estuvo mal visto. La mujer no, ¿cómo va a ser eso? Claro. Que está mal. Entonces, si se quiere, tiene que haber un par, nadie lo discute, y algunas que por ahí de grande. Y sí, obvio, bueno. Pero en la pubertad es como que es más raro. Claro, habrá quienes sí, quienes no, pero sí hay cierta represión sí. social y que no se termina viendo naturalmente como se lo ve en el hombre. Entonces muchas capaz que dicen que no, y es sí, otras realmente no, porque están reprimidas, otras están, algunas están reprimidas ya psicológicamente sí. y no lo hacen, otras están reprimidas socialmente y lo hacen y no lo dicen, uh-huh. y bueno, otras son totalmente asexuadas. Que las hay, ¿eh? Que las hay, por supuesto. Y no es necesariamente en la adolescencia, en algunos casos se extiende. Y hay otras blasfemas y libertinas que lo hacen y lo dicen encima. Ah, bueno, esas eran las malas. Esa era la mala de la película. Sí, sí, digamos, obviamente, como sucede, generalmente esas eran las llamadas putas. Ah, esas se regalaban. Y cuando en ese... ¿Se regalaban? ¿De qué? Si únicamente se estaban tocando. Dando placer, nada más. Claro, aparte de eso estaba bueno, que eso, digamos, uno por ahí lo descubre ya de grande, que precisamente, si vos te conoces, vos sabés qué te hace bien y qué te hace mal. Claro, ahí está. Y que ninguna de las mujeres, como supuestamente está mal, ninguna de las mujeres entendía que precisamente eso después te podía llegar a ser bien o mal a vos misma. Ahí está. Y si a vos mujer o a vos hombre alguien te dice algo, robale esta frase a Woody Allen, buenísima, y le decís, no te metas con la masturbación, es hacer el amor con alguien a quien quiero mucho. Ahí está. ¿Qué pasa? No, que mire la cantidad, pensando obviamente uno sin dar nombre, pero la cantidad de mujeres que han quedado deschavadas a partir de este momento. Uf, y bueno, cada uno sabrá qué hace, qué no hace, qué le gusta, qué no le gusta, qué sé yo, ¿no? El tema es que siga siendo, o sea, en algunos casos sea considerado tanto un tabú. Mire, de la cosa más, más imbécil a veces, que es que no se va, la mujer no va al médico porque para que no le vean la chucha. Y estamos hablando de la salud, o sea, por eso veo que sí, es sí. como que uno dice, ya es un extremo muy grande. Sí, obvio, pero bueno, el pudor, dice usted. Sí, y obviamente en muchos casos lo que implican las religiones y la sociedad en sí mismo, o sea, que ay, ¿cómo vas a andar mostrando? Y pero si tiene algún problema. Pero, y bueno, pero, a ver... Yo se lo entiendo a usted y es lo mismo que yo le he dicho a muchas mujeres. ¿Cómo usted no? ¿Usted conoce así mujeres que no van por pudor o...? Y que fueron... Póngale que su primera vez al médico haya sido 20 y pico. Ah. Por eso, o sea, estamos hablando de una chica que ya... Está grandecita. Claro. Como dirían las viejas, tiene edad de merecer y no ha ido para ver precisamente ella cómo está. Mire usted. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora lo que podemos hacer es irnos a la tanda. ¿Qué hora es? Sí, ya son las 2 de la tarde, mire. ¿Ya son las 2? Sí. A la miércoles. Bueno. ¿Vio? Como dando pelotudes, el tiempo pasa. Pero no, mire si hay alguna mujer de 20 y pico que todavía no ha ido al médico y a partir de este momento la convencimos de que vaya por su salud. ¡Wow! ¡Ah! ¿Tan importante cree el no. programa? No, para nada. Bien. El tiempo pasa y no nos vamos poniendo tecno, sino retro. Vamos a escuchar a Víctor Jara, que nos pedía el amigo Kur. Bueno. ¿A dónde se puede comunicar la gente? Se pueden comunicar al 462-2124. Para la gente, una forma de decir. ¿A dónde se pueden comunicar? Bueno, los oyentes se pueden comunicar al 462-2124 y al 156-70-76-44. Muy bien. Ahí va, Kur. Para usted, Víctor Jara, el tema que nos pedía. Primero Víctor Jara le da la lengua. Sí. Y después empieza a cantar. También con la lengua. Y después va a sonar el tema que nos pedía el indio. La hija del fletero. Muy bien. Y después, no sé, veremos y volvemos en un rato. Vamos. Esta canción se titula Vamos por ancho camino. Ven, ven, ven conmigo, ven al corazón de la tierra. Germinaremos con ella. Ven, ven, ven conmigo, ven. Será un nuevo destino. El mundo pasa por acá. Tarde. Música. Rosario, Estación del Sur, la magia de los sonidos. Usted está escuchando 99.9 MHz, Radio Surrealista, Estación del Sur, de nuevo tipo. Jardín de Infantes Firulais.

Bueno, ¿será el tiempo el que no para? ¿O seremos nosotros que no paramos de pasar por todo esto y... ¿existe el tiempo? ¡Oh! Me pregunta, pregúnteselo a Don Carlos, que para él el tiempo es dinero, así que... pasa y pasa y cada minuto que pasa acumula una moneda más. Don Carlos va a decir, mirá, nene, no me la volé, yo no sé lo que es el tiempo. Yo sé que con cada hora que vos laburás, yo me llevo un tocazo. Ahí tenés. Eso es la filosofía, dejásela para los vagos que no saben cómo hacer dinero como yo, que quieren justificar que son vagos. No. La vida va para adelante, nene. No te tenés que quedar. Si te quedas, te pisan. Bueno, pasaba la tanda. Esto sigue siendo el escenario de las voces. Lo que escuchábamos era Víctor Jara para el amigo Kurt. Para el indio sonaban Los Redondos y La Hija del Fletero. Después un temita de Divididos, que hacía un montón que no sonaba, A la Delta. Hay que traer producción A la Delta, que me gusta también la versión que canta Sokol con Divididos. Está muy lindo, sí. ¿Sigo estirando? Bueno. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124, el 156-70-76-44. ¿Qué me va a decir? Que se le mezclaron los CDs al operador, entonces... ¿Y usted lo está guiando? Y sí, porque yo sé dónde está, entonces ahí me dijo que lo ayude un poquito a ver si lo encuentra. Bueno, pobrecito. Hay que entender, es capacidad muy limitada. Mi mamá me hizo así, dice el operador. ¿Qué quiere? La vida lo trató mal, pobrecita. Sí. Yo cuando estaba en brazos de mi mamá me caía al piso cuando era chiquitito, dice. Entiéndanme. Eso es muy feo. Bueno. ¿Qué pasa? Nada, diga. Nada. Nada. ¿Qué palabra? Nada. No, basta. Basta con la nada. Ya está, sí, lo he dicho muchas veces. La nada. Bueno, vamos a ponernos un poco serios. Por favor. Que no quiere decir que todo lo que estábamos diciendo hasta acá no sea serio. Que sea dicho en tono jocoso. Muy no, bien. No quiere decir que no sea importante. Bueno, ¿qué dice el indio? No sé. Al igual que el tiempo, el valor del dinero. Ajá. Solo existe en la mente humana y más en la de Don Carlos. Sí, tal cual. Algún día el dinero no existió siempre, le decimos a la gente. No es natural, ¿eh? Es un tipo de intercambio, un tipo de forma, estoy conjugando cualquiera. Sí. Es una forma de estos momentos actuales en los cuales vivimos, que el dinero es un determinado bien que sirve para intercambiar cosas entre objetos, entre los seres humanos. No es nada más que eso. No existió siempre, aclaramos, el dinero. No, o sea, igual, aquella persona que cobre un salario, en su momento, la forma de pago era precisamente la salde. Ahí es que el salario recibe su nombre. En su momento también, una forma que en un momento se reflotó, fue el trueque, también era forma de intercambio. Exacto. Lo que pasa es que después se lo endiosó a al dinero. Entonces, eso es lo que hace que hoy sea más importante que cualquiera de todos nosotros acá. Mire, lo bueno, me parece, con todo esto es... Yo una vez estuve, entre tantas cosas que estuve leyendo sobre los mayas. Ajá. En las eras que ellos iban hablando, qué sé yo. Bueno, estamos en la era de lo material, ahora. Uh-huh. Donde, el dinero juega el papel así de intercambio entre objetos y cosas y bienes, etcétera. Lo importante es tener en cuenta esto. Es una manera por la cual estamos atravesando hoy, nada más, el dinero. Eso en su cuestión ya más mística, ¿no? De que, esta era en algún momento se va a terminar, va a venir otra. Pero que el dinero se va a terminar en algún momento. Va a dejar de ser un bien como importante como es ahora. Estamos acá, lamentablemente, y nos tocó nacer en esta época, en esta ciudad, en este mundo, en esta sociedad, lo que sea. Bueno, aceptar que el dinero está ahí. Sí. Utilizarlo, si se quiere, como lo que es. Lo necesitas, para intercambiar determinadas cuestiones. Como un medio para intercambiar determinadas cuestiones. Sí. El problema está cuando, como a mucha gente le pasa, el dinero en sí se termina convirtiendo en un fin. Cuando se convierte en un fin, estás hasta las manos. Primero tratas de atar las manos vos, le hace mucho daño a mucha gente. Bueno, eso lo bueno está, ¿eh? Porque uno no puede, lamentablemente, y conozco amigos y gente que es entendible y comparto hasta cierto punto toda su filosofía de vida. Sí. Y querer vivir sin dinero, pero está alucinante. Ahora, es imposible. Vos salís a la calle y le decís al verdulero, mira, te pago con todo mi amor. No, el verdulero va a querer el dinero maldito ese, ¿no? Pero porque aparte, por más que el verdulero te diga, sí, está, yo te lo doy a vos, pero yo para poder volver a darte a vos, tengo que pagarle con dinero al otro. Exacto. Entonces ahí es donde por ahí también uno dice, bueno, y sí, todo el amor que yo tengo, estamos de acuerdo, pero también el otro influye el dinero en su vida. Es como decía Guillermo de Pofa y en su libro, estando en la calle me di cuenta que todo tiene dueño. Sí. Bueno, tal cual. Bueno, aceptarlo, pero aceptarlo como un intercambio, nada más que eso. Y bueno, está ahí, lo necesitas para intercambiar determinadas cosas, listo. Hay que ver después qué se des, qué no. Bueno, ahí después viene todo lo otro. Pero bueno, hey, aceptemos que estamos acá, que eso es un medio para otras cosas. Después ojalá venga la era del amor, que decían los mayas, y que desaparezca el maldito dinero. Y desapareciendo el dinero y la propiedad privada, seguramente va a desaparecer gran parte de la maldad humana. No toda, pero por lo menos una gran parte. A mí todavía me cuesta creer, o sea, que desaparezca. O sea, en este cambio es como que uno está con la idea de, bueno, sí, que se dé una modificación, pero no creo que desaparezca. O sea, espero por lo pronto, sí, que deje de tener el papel tan principal, que no tenga tanta fuerza, pero después me resulta... Qué lindo sería si desaparece, mira. Pero es que yo estaría contentísima. Lo único que me... O sea, como uno creció de una determinada manera y en una determinada sociedad, me resulta demasiado raro el pensar o el imaginarme que... Bueno, pero usted tiene que abstraerse. Imagínese, yo la llevo 700 años atrás, 1000 años atrás. Sí, si yo le hablaba de esta sociedad en la cual vivimos hoy, le hubiera inimaginable. ¿Tan mal vamos a estar? Usted me hubiera dicho. No se puede llegar a estar tan mal, me hubiera dicho usted 1000 años atrás. Sí. Y hoy yo le diría, es que se podía. Sí, sí. Es cuestión de voluntad, de maldad, de querer hacer daño, y se puede ser más malo todavía. Sí, eso se ve que hay una carrera contra el destino y contra el tiempo, pero se puede llegar a ser cada claro, más malo. Claro, sí. Vamos, años y miles de años atrás, usted iba ahí a un campesino y le decía... Mirá que dentro de 2000 y pico de años vos no vas a poder hacer trabajar más acá solo en tu granjita. No, no vas a trabajar en una fábrica, no vas a elegir más tu herramienta, vas a trabajar en el tiempo que te impongan. Tómatela, le iba a decir. Yo acá no me mueve nadie. Mira, cómo estamos. Bueno, sí, hay gente que no sabe amar mucho, que hace este daño. Hay un montón. Y en realidad más es porque no se sintieron amados nunca. Entonces es la venganza, así todo el enojo. Bueno, son gente muy sufrida, sí, a veces. Pero ya va a venir la venganza de Moctezuma, como dice Pla. Cobardes también, sobre todo, Cazuza. Muy cobardes. Bueno. Efemérides. Haga el intento. No, estoy cantando. Ah, bueno, está bien. Parece ese. Sí, sí, sí, déjeme, que Cazuza me gusta. Está lindo, sí. A ver. Diga. ¿Qué dice el indio? En mi casa, en mi caso, perdón. Ah, bueno. En mi caso, el intercambio es mi tiempo por dinero. Desaparecer, no creo. Deben faltar un par de milenios para eso. Ya van 6 mazos. ¿Cómo 6 mazos? 6 más o menos. 6 milenios. Depende desde dónde cuente, puede ser. ¿Cómo 6 milenios? No, el dinero no existe hace 6 milenios. Que yo sepa, no, pero... Ni sabemos lo que pasó 6 milenios atrás. Depende de cómo usted lo cuente, puede ser. O sea, por los intercambios y demás, pero igual... No, mucho menos. Uno o dos como mucho. Claro. Bueno, pero sí, eso es lo triste, ¿ve, Indio? Que uno cambia su tiempo. Uh-huh. Suyo. Escuchó la palabra... Suyo. ¿Qué sería? ¿Qué figura gramatical sería suyo? Ah, no, a mí no me pregunte eso. No, espere, yo me dedico a otra rama. Ah, bueno, eso era para Nerina. Sí. Que por culpa de ella no sale la franja. ¡Suyo! ¿Escuchó, Indio? Suyo, el tiempo, suyo. Cambiarlo por dinero. Que es patético, lamentablemente. Bueno, pero es el capitalismo eso, ¿no? Sí. Que el tiempo... basta hablar de lo mismo. Hay otras cositas para hablar, pero bueno, si usted quiere, sigue hablando del capitalismo. No, basta, de la explotación del hombre por el hombre y lo que importa es el capital. Se terminó ahí, está todo ahí. Muy bien. Me parece que no se habla más de todo esto, vio, como que ya está pasado, fue. Y pero por supuesto que pasó de moda. Pasó de moda, muy bien. O sea, ¿usted en qué mundo vive? Ya está, ya reina el capitalismo, ya gobierna el dinero. Pero vio, no le pasa así que suena raro ya hoy andar y hablar de... Nombrar la palabra capitalismo ya. No. Que la miran como que. No sé, como que ya está. No, se nombra la palabra, digamos, parece. No sé qué. Es el sistema que nos rige, en el cual vivimos y no sé. Pero lo que pasa es que. Ah, absurdo. Porque nombrar la palabra capitalismo. Qué loco. Pero aparte, otra de las cuestiones es algo que. Como el dinero ya es algo tan común y a la vez tan importante para tanta gente. Ponerse a ver de dónde viene, o si te resulta raro, o esa cuestión, ¿a vos te parece que tu vida tiene que ser así? O sea, ¿a vos te parece que estar mal es normal? Claro. Pero bueno, ¿no? La gente le parece que sí. Como decía Guy Debord, así el francés, la felicidad es una idea nueva en Europa. Sí. Tal cual, y en América también, y en el mundo. Sí, sí. Pero bueno, el otro día hablábamos en reuniones extra radial sobre lo real y la realidad, que son dos cosas distintas. Sí. La realidad sí puede ser, cada uno tiene su realidad. Lo real es una sola cosa. En este caso, vivimos en un sistema que se llama capitalismo y que tiene determinadas reglas y determinados valores, etc. Hay hechos que son inmodificables para cualquiera, digamos, en este caso con lo real. Y la realidad es el recorte que uno va haciendo. Claro. Obviamente, como en muchos casos, depende de qué lado de la balanza te toque, cómo vas a ver las cosas. Y sí. Hay cosas que se ven muy lindas, muy color de rosa, pero ¿a qué lado de la balanza te tocó? Vení para este y te cuento cómo se ve. Miren la película El Dormilón, de Woody Allen. bueno, el indio que nos dice, el usar un sistema de valores para intercambiar los bienes. El último es el dinero. Repita el mensaje entero porque no entendí nada. El usar un sistema... Ah, no, esto de los 6 milenios. Ajá. Dice, el usar un sistema de valores para intercambiar los bienes. Ay, el último es el dinero. Sí, no sé, hay que ver cómo fue todo igual. No le sabría decir. Igual... Depende en dónde... Y hay otras formas, porque por ejemplo uno, o sea, tomando en cuenta, póngale, que cada uno se va a hacer cargo o se dedica a una parte. Si póngale que nuestro arte es la comunicación, póngale. Uh-huh. Uno va a ofrecer eso que tiene y siempre vas a estar intercambiando con un otro. Me parece que no hay alguien que pueda... manejar todas las artes y, o sea, o cultivar o toda la miércoles que sea. Entonces me parece que el intercambio siempre va a estar dado en la medida que uno esté viviendo con un otro. Y sí, obvio. El hombre sí. Es un sobón político, ¿no te dice? Claro. Bueno, ahí vamos a hacer efemérides. ¿Le parece? Bueno. ¿No va a hablar de una mujer? Sí. ¿Le dio al operador los discos? Sí, lo encontramos. Ahí va, dice el operador, ¿no? Qué apurado, me dice, impaciente. Ahí está. ¿Tiene hipo? Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor. Arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias. ¿Qué es esta mujer? ¿Qué es? No, pobre. ¿Quién es esta mujer que estamos escuchando? Muy bien. A quien estamos escuchando es a María Isabel Granda Larco. No, le suena ni medio. Granda al arco. No, no, Granda Larco. Ah, sin la... ah, no, Granda no va al arco. No, no, no. Fina estampa. Fina estampa está cantando. Sí. Que es quien, digamos, quien hace conocido este tema. Ajá. Y tiene mil años. ¿Pero cómo la conocen en el barrio los pibes? Como Chabuca. Ahí está, Chabuca Granda es. Esa es. Y el tu andar anda, reluce la cera blanda. El pájaro ya decía, Chabuca. Sí. Sí, pájaro. ¿Cómo anda, pájaro? ¿Bien? Buenas, pájaro. Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados. Te lleva hacia las plazuelas y a los amores. De quien vamos a hablar es de ella, dado que un 8 de marzo del año 1983 ella fallecía en los Estados Unidos a raíz de un problema cardíaco. En realidad se dice que venía con, o sea, varias problemáticas, entre ellas un cáncer, lo cual hace que muera en el año 1983 después de una operación que se le había hecho. ¿A los cuántos años? 63. Caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso. Le cuento que ella nació en Perú en el año 1920 y había nacido en un asentamiento minero de cobre. Ajá. A raíz de esto, ella, digamos, de muy chiquita estuvo ligada con la tierra. Y si se quiere, con todas las costumbres de su pueblo. En cuanto a Chabuca, de su infancia se sabe muy poco. Sí se sabe que, por ejemplo, a los 12 años, ella comienza a cantar en un coro del colegio Sofianum, que digamos en este caso cantaba la voz de soprano, y que también de muy chica la voz de ella cautivaba un montonazo a la gente y que siempre llamó mucho la atención. Pero que a raíz de una operación que se le hace un par de años más tarde, es que a ella le queda la voz más grave. Aún así, era impresionante la suavidad con la cual ella cantaba y también toda esta cuestión de los ritmos, entre valses criollos y los ritmos afroperuanos, cómo sonaban en su voz, siempre quedó resonando ya desde chiquita. De estar con Dios. Y así tener la plenitud de la gloria de amar al dar el ser. Le cuento también que ella de muy joven se casó y a partir, digamos, de ya su edad adulta, bueno, más o menos, póngale, empezó a formar. Porque más o menos, ¿cuántos años tenía? Y tenía más de 20, ¿no? O sea, era adulta. Claro, por eso le digo. Pero es que en algunos casos ya era considerada, y más estando casada, ya era una señora. Claro. Entonces, en este caso, era ya como que no podía hacer cosas locas porque no, ya era una señora. Bueno. Sí, diga, diga. No, que le iba a decir que formó parte del conjunto Luz y Sombra junto con Soledad Mujica. En este grupo le empieza a ir ya muy bien, ya el despliegue personal que tiene Chabuca al cantar era bastante importante. El tema es que ella quiere dedicarse a su carrera, claro. Y se quiere divorciar. Claro. Lo logra, pero empieza a ser que cómo ella se divorció y se dedicó, ¿cómo?, al arte. ¿Y por qué no? No, pero estamos hablando de los años 40, 50. No estaba bien visto. Claro, entonces, por un lado, esto fue visto como un gran escándalo en la sociedad de Lima, y más que nada porque era una mujer que ya, no, o sea, no era tan joven, por lo menos para esa época, como para andar dedicándose a la vida de loca. En realidad, No, simplemente le gustaba cantar. Y a partir de esta cuestión de la separación y de todo el escándalo, es que ella comienza a autodenominarse Chabuca, que precisamente es como ella se hace llamar en Lima. Todo esto obviamente a causa del escándalo, y porque si no quedaba muy, muy feo que la mencionaran como María Isabel. Cuando ya se me olvide, habré olvidado. Viviré adormecida, liberada. No ansiaré la respuesta, pues no habré preguntado. No habré de perdonar, ni habré ofendido. En lo musical se dice que ella rompe con la estructura rítmica de los valses de la época, y que las melodías comienzan a ampliar sus formas y sus texturas. Esto también se dice que se va a ir alternando y va a ir cambiando con respecto también a las letras que tienen sus canciones, y que también en cuanto a la poesía, no es la poesía que se venía, la poesía rítmica que se acostumbraba hasta ese momento. Uh-huh. Pero lo que sí se dice con respecto a ella es que aún así su voz suave, evocativa y sensible seguía llamando la atención, y no, más allá de, digamos, de estas rupturas, no causaba grandes inconvenientes ni por ahí tantas problemáticas dentro de esto, lo que vendría a ser vanguardista para la época. Soñar la adolescencia. Le cuento que cuando tiene 37 años, ajá, a ella le descubren un cáncer de laringe, que por lo cual tuvo que ser operada en Alemania. La operación sale bien, aún así la salud de ella quedó resentida, y al tiempo tiene un problema cardíaco que en realidad fue descubierto muy posteriormente. Pero todas estas cuestiones hacen que ella tenga que operarse. Esto, o sea, el problema del corazón fue cerca de fines de los 70 aproximadamente, y cuando se descubre a principios de los 80 es que su familia dice que se vaya al Florida Medical Center de Estados Unidos para así operarse. Uh-huh. A raíz de esta operación ella queda en un coma sin retroceso, lo cual hace que muera el 8 de marzo de 1983. Capaz que le meto en un brete bárbaro, pero ver. ¿Cuáles pueden ser las causas de un cáncer de laringe? Que yo sepa, el único, pero lo sé por digamos el amigo Freud, era todo lo que tenía que ver con el fumar pipa y demás. ¿Pero ella fumaba pipa? No, que sepamos, o sea, obviamente sí, digamos, le dio un poquito al alcohol. No, a ver. Pues eso no tiene nada que ver con un cáncer de laringe. Claro, por eso le digo, no le sabría decir en el caso específico de ella por qué fue. Porque aparte de todo, digamos, en el caso de ella las patologías no son descubiertas en el momento. Por ejemplo, su muerte en el año 1983 se dice que tenía problema también de riñones y demás, lo cual hace que influyera en todo esto, que es obviamente la causa fundamental, es la operación y el coma, sí, pero también hay otras cosas que ya venían de base antes de esta operación. Claro. Por eso es que no le sé decir. Y en el caso de Chabuca no dicen que el cáncer le agarró por tal o cual cosa. No, bueno, pero póngale, Freud se muere de un cáncer palatal. Uh-huh. Podría ser un cáncer de laringe. Sí, sí. Y dicen que fue por fumar pipa. Uh-huh. Por eso. Es el digamos la única así causa específica que conozco por la experiencia obviamente de saber de Freud. Pero después en sí más no le sabría decir. Brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente limeño. Ay, deja que te... Le cuento que para el año 65, 66, ella vio que le contaba del tema que en su poesía cambiaba la estructura y demás. Ajá. Para esta época ella le dedica un disco a, digamos, con canciones dedicadas a Violeta Parra y a Javier Herau, que muere en el año... ¿Javier Herau? Sí, sí, sí. ¡Qué loco! Que muere en el año 1968. No pude encontrar ese disco todavía. No, eso le iba a preguntar. Sí, sabía que me iba a preguntar y aparte porque lo estuve buscando. En sí, de Chabuca se consigue muy poquito. Recordamos, igual, que Javier Herau fue un poeta peruano que lo mataron en una guerrilla a los 21 años. Y le cuento también que la música siempre de la música de Chabuca Granda siempre se relacionó con su pueblo en cuanto a cómo ella mostraba tanto sea Lima como el resto de su pueblo, mezclando entre la cuestión, si se quiere, preciosista de ciertos detalles de su pueblo, como las cuestiones sociales que estaban pasando. Que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Bueno, ¿le queda algo más de Chabuca? No, simplemente decirle que escuchen la letra de La Flor de la Canela, que está hermosa. Bueno, yo le leo algunos mensajitos que habían llegado. Cuénteme. Ay, se me está desarmando el... Bueno. El pájaro que nos decía, engarzando unas piedras muy bellas, es lo que está haciendo el pájaro. Muy bien, qué bonito pájaro. Y nos dice también el pájaro, el otro día vi un reportaje a Chavela Vargas. Mire. Donde contaba su intenso romance con Frida Kahlo. Tuvo una vida bien agitadita. Sí, la Chabela sí, le viene dando con todas las ganas. Le daba la noche esa. A todo. Que si no me canterearas, no te canterearía. Y nos decía el pájaro, téngala en cuenta para las efemérides, que Chabela no tiene desperdicios. No, de Chabela hemos hablado en varias oportunidades y sí, la vida de ella ha sido alucinante. Bueno, ténganla en cuenta para una próxima efeméride. Bueno, vamos a ver bien su... En este caso es fecha de nacimiento, por ahora, por suerte, no. No murió todavía. No, no, no. Está viejita ya, ¿cuánto tiene? No, y Chabela es... 80. No sé si 80, pero 65 largo seguro. Igual, mire, justamente este mes están dando, que lo vi el domingo, la película de Frida Kahlo, la que hace Salma Hayek, y ahí participa Chavela Vargas por esta cuestión de el romance que había tenido con Frida. Y ahí usted la ve a Chavela y parece que tuviera todos los años juntos. Bueno, hablando de películas, sí. Hoy Dan, que nos decía el pájaro, Maradona por Custurica a las 22 en ISAT. Muy bien. Para que sueñes, cantero, canteras, cantare areras, cantero, cantero, cantero, cantero, canta. Mira, el pájaro dice, hablando de Chabela. Ajá. No, me parece que 80 dice. Ah, 80 la miércoles. Sí, a mí me parecía que andaba por ahí. No me acordaba que tanto. Sí. Me parecía más jovencita. Todas las puertas cerradas, todas perdidas. Esa es otra que armó un flor de escándalo. Porque cuando se asumió lesbiana, o sea, así como hablamos de que en el caso de Chabuca fue todo un escándalo que se separara, en el caso de Chabela, cuando ya, digamos, llevaba un tiempo de su carrera y asume que es lesbiana, fue un despelote terrible. Y me imagino. Así que... Las tristezas no son amargas cuando la canta Chabela Vargas, sí. Dice Sabina. Mis lágrimas corrían por la almohada, pero es que se escapaban, no lloraban. Bueno, las tres pasaditas también. Bueno. Nos tenemos que ir a la tanda nuevamente. Sí, cortito se hizo. Sí, bueno. 462-2124-156-70-76-44. Tenemos mail, blog. Sí, nuestro mail es el escenario de las voces @hotmail.com.

abismo que no tiene fin. En un mundo así, ¿dónde está tu lugar? ¿Quién puede el agua pudrir? Ojos que no ven, corazones que no sienten, y vos estás por venir. A cada instante habrá una flor. Y en cada flor habrá un instante. En que la vida se desnude. Bien, sigue siendo actual este tema, Charlie. No, siguen igual, pegando bajo. Y muy bajo los golpes que nos dan. Bien, continuamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchamos en la tanda Chabuca Granda. Sí. Al Soldado y a la Renga. Bloque de rock nacional. Sí. Hitero, pero bonito. Hitero, sí. Bueno, siempre hacemos así los jueves, anticipándonos a lo que va a ser allá por las 20, el ojo blindado. Muy bien. Staff completo, hoy no, viene el productor, viene el Fede. La noticia que, o sea, de los chicos no hemos tenido noticias el día de hoy. Dígale al operador que baje el retorno que él tiene. Ahí está, qué lindo. Bueno, dice el operador. Y bueno, pero salía como con eco y quedaba asqueroso. Lo que sabíamos de los chicos del ojo era que esta noche venía Paula y el productor. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Eso por lo menos había contado el Fede la semana pasada. Así que veremos qué sucede. Bueno, ¿qué hacemos? Hasta las 4 estamos, ¿eh? Sí. ¿Qué hacemos? Hasta las 4 que venga don Quique Pessoa. Exacto. Bueno, no sé, estaba en la efeméride, un personaje que hemos hablado muchas veces. Pero como, qué sé yo, no había nada interesante tampoco, por lo menos para quien les habla. Teníamos una ausencia de musas esta semana. Y bueno, vamos a hablar de nuevamente, porque generalmente vio no siempre todos escuchan y bueno... Siempre por ahí hay oyentes nuevos. Hay cosas que se olvidan. Exacto. De un personaje alucinante. Que a mí un personaje que me encanta. Boris Vian. ¿Cuál? Ah, este es el de, digamos... Él es el que hizo una canción que junto con la de John Lennon... Son las dos canciones así como más pacíficas que el hay. El himno a la paz, sí. Desertor. Esa misma. Tengo acá la letra como siempre. Hermosa. Sí, a mí me salía el pacificador, entonces dije, no era. No, el desertor. Muy bien. Tengo frasecitas de Boris Vian que nunca hemos dicho, que son alucinantes. Bueno. De este personaje que nacía un 10 de marzo del año 1920. Boris. Don Boris. Bueno, no sé, un personaje que no sé si decir escritor porque fue de todo. Personaje multifacético. Sí. Fue escritor, fue poeta, fue cantante. Sí. Fue músico, fue dramaturgo, fue guionista de cine, fue libretista, fue director de orquesta y fue ingeniero. ¿Cómo hizo todo esto en 39 años? Porque murió muy joven, Boris Vian, a los 39. Uy. ¿Cómo hizo? ¿Todo eso él lo hizo en 39? ¿Vio? Una cosa locos, impresionante. Yo no he hecho ni la mitad de las cosas. Y ya te está llegando. Bueno, tengo un par todavía para resarcirme, sí. Tengo un restito. Bueno, Boris Vian era francés, escribió generalmente con el seudónimo de Vernon Sullivan. Su obra, bueno, fue a menudo controvertida, por no decir siempre. Todas sus 10 novelas, que fueron las que escribió, como sus actuaciones de jazz, también fueron muy admiradas. Mire. Nació en Ville-de-Bray, que es un suburbio de París, en el año 1920, como les decía. En su entorno familiar, les cuento que ya el arte era una cuestión muy importante. Su madre era una amante de la ópera. Y de su padre viene su fuerte tendencia antimilitarista y atea. Ya en su adolescencia, les cuento que comenzó a sufrir problemas de salud. Tuvo un ataque de neumatismo cardíaco. Y luego fiebre tifoidea. Garrón, aparte una vida... Mire, me olvidé de traer, eso no lo traje. Un poema que le escribe Jacques Prévert. Mire. A Boris Vian. Un poema hermoso, donde lo que rescata en ese poema Jacques Prévert justamente, es más allá de todo el sufrimiento, todo lo que sufrió en su vida Boris Vian, la apuesta por la vida que tuvo siempre Boris Vian, y era feliz. Era un hombre que decía Prévert, vos lo veías, era feliz con la vida, y aparte todo lo que hacía, o sea, era lo que se dice, disfrutar el momento y hacer lo que se te cante y lo que te gusta. O sea, eso decía Prévert de Boris Vian, que era un canto a la vida, ¿no? Bueno, entre otras cosas, fue un estudiante excepcional, dicen, aunque sus intereses más serios en esos momentos giraban en torno al jazz y a las fiestas. Porque también le gustaba, él la pasaba bien. Y bueno... Era un fiestero bárbaro. Hay que disfrutar de todo en la vida. Y sí. Bueno, a los 20 años ya, participó en una orquesta amateur de jazz. Bueno, se habrán dado cuenta que era fanático del jazz. Sí, porque además ha mencionado, creo que en 2 minutos, un montón de veces la palabra jazz. Exacto. En 1942 se recibió de ingeniero. Y un año después escribiría sus primeras novelas. Muy bien, igualito la ingeniería con la escritura. Idéntico, sí. Bueno, en las novelas se ven reflejadas también sus actividades reales, digamos. Por ejemplo, esto que era muy famoso en Boris Vian, que era la organización de desmesuradas fiestas. Las llamadas surprise parties. Serían las fiestas sorpresas. Sí. que eran fiestas delirantes, con alcohol, sexo y crítica a la burocracia. Porque se criticaba la burocracia también en el medio del sexo y del alcohol. No creo que estén demasiado, digamos, presentes toda la crítica a la burocracia si está el alcohol y el sexo en el medio. ¿Por qué no? Se puede todo. Usted dice tiempo, que le van a prestar la misma atención. No creo, pero bueno. Dicen todo mezclado. Ajá. Con un estilo personal, donde lo absurdo y lo grotesco siempre estaban presentes. Alta fiesta. Bueno, además de novelas, comenzó también a escribir cuentos. Algunos publicados en la revista Los Tiempos Modernos. En la de Sartre. Claro, Sartre le invitó a escribir ahí. Bien. Y donde también escribió crónicas y críticas de aspectos sociales. Además también estuvo escribiendo en el periódico Combat, que estaba dirigido por Albert Camus. A la miércoles. Y ahí lo que hacía era crítica de jazz. Ahí se dedicaba al arte. Exacto. Por otro lado, en el año 1946 publicó su primera novela con el seudónimo de Vernon Sullivan, que era un supuesto escritor norteamericano de color negro. Y el nombre de Boris Vian figuraba como traductor de la misma. Ah, bueno. ¿No? Bueno, esta obra fue escrita dentro del estilo de la novela negra. Fueron estas, como las que le siguieron, fueron censuradas por su contenido de violencia y de sexo. Era Pertusero viejo. Y bueno, con su consiguiente aumento, si se quiere, en su notoriedad, en las ventas. Pero bueno, luego de años y años de juicios contra el supuesto autor, Vernon Sullivan, ajá, y contra su editor, Boris Vian terminó reconociendo su autoría. También lo escribí yo, Boris Vian. Me hago cargo, todo eso es de mí, puño y letra. Exacto. Después de que habían sido 4 las novelas publicadas con el seudónimo. Después, claro, la crítica se sintió ofendida por esta impostura. Y a partir de ese momento el autor recibió ataques constantes. Qué malo, qué vengativa que es la qué crítica. Ay, la crítica. Bueno, Boris Vian también, además de frecuentar la intelectualidad existencialista de aquellos tiempos, conoció a los grandes del jazz como Miles Davis y Charlie Parker. También dejó, finalmente su profesión de ingeniero la dejó. Y sí, se ve que mucho tiempo no le estaba dedicando. Y paralelamente a sus principales actividades, se dedicó a traducir novelas negras y a dar conferencias sobre temas diversos. Había resultado un poquito cara dura. Él hablaba. Claro, conferencias sobre temas diversos. Mire, pero era un tipo que se divertía. En un momento decidió dejar de lado la narrativa. Dijo, basta. Me cansé. Otra cosa ahora. ¿Qué hizo? ¿Qué? Compuso una ópera. Bueno, igualito. Y varias canciones también, aparte de la ópera, ajá, con las cuales llegó a grabar un disco y salir de gira. ¿Salió de gira, en serio? Salió de gira él, tiene problemas. Como era obvio, una de sus canciones volvió a provocar el rechazo de la crítica y el público. El tema, el que hablábamos hace un ratito, se llamaba El Desertor, incitaba a no cumplir con el servicio militar. Hay que tener en cuenta que en esa época Francia estaba en problemas con su ocupación argelina y otras incursiones militares. Entonces, que en ese contexto un tipo venga a decir, hay que desertar, no vayan. Imagínense el quilombo que se llama. Bueno, también actúa en varias películas porque era actor. A la miércoles. Sí, es una de las cuales ganó la Palma de Oro en Cannes. ¿Qué me cuenta? Un maestro, Boris Vian, un capo, es mi ídolo. Pero bueno, ese año significó también su recaída por problemas de salud. No. Esta vez con un edema pulmonar que se volvería también a repetir tiempos después. Pero eso es grosso. Sí. Esta novela que le voy a contar ahora, que le agradezco al pájaro que me la había prestado, que me encantó, que es Escupiré sobre vuestra tumba. Ah, y este es el que escribió eso. ¿Usted la leyó esta? ¿Al final no? No, al final no la leí. Ah, no, pero a Nerina se la había prestado también. Claro, pero cuando el pájaro se la prestó a usted, después entre usted y él comentaban la novela y usted me comentaba, entonces por eso. O sea, me hice media historia. Esa, claro, y después creo que a Nerina se la prestó también. Ah, bien. Bueno, vendió los derechos de esta novela Boris Vian para una adaptación cinematográfica. Mire. ¿Y lo loco? Sí. Fue que Boris Vian falleció ni bien comenzó la proyección de la película a causa de un fallo cardíaco. Mm. Y lo más curioso de todo es que a él no lo habían dejado entrar a la proyección. O sea que encima escondido. Entró por escondido y apenas inicia la proyección le agarra un paro y se muere. Muy loco la vida de Boris Vian. 39 años, como les decíamos, uh-huh. tenía nada más. Y bueno, como también decíamos al principio, esta canción llamada El Desertor está considerada, después de Imagina de John Lennon, como la más bella expresión del pacifismo que la historia registra. La tenemos por acá, capaz, la podemos pasar. Y bueno, entonces dígale al operador que la pase. Ah, no, ahora en un gatito la pasamos. Pero bueno, podríamos decir que Boris Vian murió joven, pero que ya todas sus grandes páginas ya estaban escritas, ¿no? Otra cosa que es importante contar es que empezó a estudiar trompeta. Él le daba todo, es un maestro. El ejemplo del artista total, me parece, sí, que es Boris Vian. Empezó a estudiar trompeta pese a que los médicos le dijeron que los esfuerzos que requiere la práctica de este instrumento son perniciosos para su afección cardíaca. Sí, así tenía, o sea, todo lo que... Claro, todo lo respiratorio y todo el... Tenía que ser un esfuerzo bárbaro. Sí. Bueno, él le dio igual. Y hablando de su profesión de ingeniero, sí, en su momento, Boris Vian ideó insólitos puentes para París, uh-huh. para que los coches se dejen caer por ellos sin gastar gasolina. Bueno, además está decir que nunca le dieron bola. Y no, esas cuestiones nunca, o sea, todo lo que implique economía, o sea, de bajos costos, nada. Ni a palo, no. Y bueno, volviendo a su literatura, fue su obra Escupiré sobre vuestra tumba la que le permitió dedicarse profesionalmente, si se quiere, a la literatura. No rompa nada, no se ponga nervioso. Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Desconfío de tu cara de informado y de tu instinto de... Bueno, fue en el año 1946 cuando su actividad literaria se impuso a la musical, debido al empuje que recibió de Jean-Paul Sartre, que fue el que lo animó a escribir con pasión. Dale a la literatura, le dijo Sartre. Sos bueno. Dale a la literatura. Vos podés, dale. Sí. Además de recalcar que junto a este hecho, otro elemento que provocó que Boris Vian abandonara la práctica musical fue una grave crisis cardíaca. Y dijo, bueno, basta con la trompeta porque me voy a terminar haciendo mierda. Bueno, también, no solo, aparte de todo lo que le dije Boris Vian, también fundó junto a sus hermanos un local destinado a convertirse en uno de los mejores del barrio parisino de Saint-Germain. ¿Y el local de qué era? Se llamó Tabú. Tipo un bar, así, donde era frecuentado asiduamente por intelectuales, literatos, músicos, poetas, amigos y toda la sociedad cultural parisina de su época. Estaba ahí en Tabú, el local de Boris Vian. Mire, yo creí que era un local de otra cosa con el nombre ese. No, ser un lugar donde se hacían tertulias, se filosofaba. Él hacía las fiestitas ahí. Se llevaban a las chicas. Sí. Bueno, y una curiosidad es su novela que se llamó La espuma de los días, donde confrontaba a dos personajes en una historia de amor trágica. Oh. Es aquí donde retrataba a Boris Vian el frustrado amor real de él con Michelle, que era su mujer y que lo engañó con Sartre. Todo bien, ahí se enojó Boris Vian. Pero, mire, le estaba por preguntar si él no tuvo algo con Simón, una cosa no, así. No, porque él estaba con su mujer, le dijo, hey, todo bien vos, Jean-Paul, con tu libertinaje, intercambio de pareja, pero no te metas con la mía, porque yo no quiero. Eso es de guacho, de Jean-Paul, che. Porque, está bien, todas las que se dejaron, él no tuvo problema, pero... Es la mujer de un amigo, y no comparte tu mismo... No, el mismo interés. No. Y con el otro que lo cargaba, que le decía Jean-Paul Sartre. Bueno, Boris Vian. Ah, era Boris Vian. A partir de esto, como venganza, en esta novela que les nombré, con el nombre de Jean-Paul Sartre, Vian ridiculizó a Sartre sin misericordia en casi todos sus libros. Se le agarró contra Sartre después Boris Vian. Y tienen razón. Y se enojó y está bien. Sí. Aunque te arregles las gomas, nena, seguirás siendo un personaje alucinante, Boris Vian. Y escuchen la frasecita. Acá se van a dar cuenta que amaba la vida, por más que suene cursi decirlo, pero amaba la vida, Boris Bianco. Entonces, y aparte es rarísimo que usted, digamos, traiga a colación a alguien que amaba la vida. Bueno. Es rarísimo. Bueno, porque... con se todo le lo que implica, un lagrimón. Me estoy emocionando. O sea, la frase esa, con lo que implica. Sí, sí, sí. Por más que suene cursi, ¿no? Amar la vida. Bueno, dice Boris Vian. Sexualmente, es decir, con mi alma. Niego, dice Boris Vian. Niego que una cosa tan inútil como el sufrimiento pueda dar derechos a lo que sea, al que sea, sobre lo que sea. Impresionante. Terrible. ¿Escucharon? Niego que una cosa tan inútil como el sufrimiento pueda dar derecho a lo que sea, al que sea, sobre lo que sea. Lo que cuenta no es la felicidad de todo el mundo, sino la felicidad de cada uno. Sí. ¿No? Tal cual. Dejar la literatura en manos de los imbéciles es como dejar la ciencia en manos de los militares. Tal cual, sí, sí, sí. A ver. Algo que abomino es el embargo al que someten el Estado, la policía y el ejército. Uf. Bueno, esta, Boris, estoy a punto de tatuármela. A ver qué decía. El trabajo es el opio de los pueblos y yo no quiero morir drogado. Impresionante. La técnica, ajá, nunca es un obstáculo para la inspiración. Y un vocabulario de 22.000 palabras, según dicen, nunca molestó a Shakespeare para expresarse. Los que se molestan son los pobres traductores, con su pobre bagaje de 3.000 o 4.000 palabras. Bueno, esta también muy linda. Sería mejor aprender a hacer el amor correctamente en lugar de embrutecerse con un libro de historia. Nunca he encontrado una mujer que me haga lamentar el ser un hombre. Y les ruego que no se lo tomen como un cumplido. Mire qué linda está. A ver. Entre las mujeres, uh-huh, la belleza es signo de modestia. Ah. Esta, mira, qué fuerte. ¿Qué? Dar la razón a los verdugos es la forma de suicidio más hipócrita que existe. Sí. Acá se pone reduccionista. Le pasa por todas las etapas. Sí. Nos acordamos mejor de los buenos momentos. Entonces, ¿para qué sirven los malos? Un libro solo se puede leer de un tirón, pues solo es él en la última página. Eso es verdad. Sí. ¿Qué le pasa? Nada, nada. Esta, mira qué interesante. A ver. Intenté contar a la gente historias que nunca había leído. Pura tontería. Doble tontería. A la gente solo le gusta lo que ya conoce. Sí. Sí. Uno se quiere hacer el vanguardista, el original, y la gente cae sobre lo mismo. Lo nuevo. No, no, el terreno conocido es. Sí, lo seguro. Mm-hmm. Bueno, y esta es la última, que es la que creo yo mejor define al propio Boris Vian. Solo hay dos cosas que me importan. Uh-huh. El amor, cualquier clase de amor con chicas hermosas, y la música de Nueva Orleans o de Duke Ellington. Todo lo demás es innecesario, porque todo lo demás es feo.

n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Qué lindo tema. ¿Qué le pasa? ¿De qué se ríe? Que estaba cantando la canción y el operador justo abrió los micrófonos. Ay, no, bueno. No me vio que yo me estaba zangoloteando. No, pero qué lindo tema, el desertor de Boris Vian. Hermoso, hermoso. Sí, más linda voz, o sea, así toda grave y que acompañaba. ¿Vio? Sí, ese tipo de personaje, vio que lo que hacen, lo hacen bien. Tiene esa capacidad artística para tantas disciplinas que la que hacen, la hacen bien. Me parece también que influye eso, el hecho de disfrutar lo que se hace. Y sí, tal cual. Entonces ahí me parece que es como que más a uno le transmite. Hacerlo con pasión todo, ¿no? Bueno, recibíamos un mensaje de un oyente. A ver. De Carlitos. Nos saludamos, le damos la bienvenida. Bienvenido. Sí, es que, bueno, por lo menos la primera que se comunica con nosotros. Claro. Que tenemos noticia de su existencia, Carlitos. Nos dice, hoy es natalicio de Astor Piazzolla. Creo que vale la pena recordarlo. Mañana lo vamos a estar recordando a Piazzolla con música y todo, obviamente. Así es. Sin duda que vale la pena. ¿Y cómo? Sí. Musicalmente. Impresionante. Sí. Bueno, no estamos descubriendo nada. No, no, no. Son sensaciones. Y con Piazzolla, sí, todas las sensaciones juntas. Bien. Le agradecemos entonces también por el mensaje a Carlitos. El pájaro, hablando de Boris Vian, que nos dice... Y se hace el prólogo, el muy hijo de puta. Qué novelita esa, ¿no? Impresionante. Escupiré sobre vuestra tumba. Bueno, una novela negra. Alucinante. Y después, dice el pájaro... Lástima que haya leído las frases con esa espantosa de fondo. Con esa cosa espantosa de fondo. Boris se lo hubiera reprochado. Sí, porque no le gustaba el rock and roll a Boris Vian. O sea, era el jazz. Y el rock and roll lo ha bardeado, no me acuerdo, una frase como que... No me acuerdo qué decía, pero... Bardeando el rock and roll, sí, sí. Sí, no le hubiera gustado que le hubiese puesto Charlie de fondo a Boris. Y bueno. El operador estaba lento, Boris. No llegó, no se le ocurrió poner Davis o Parker, algo de fondo, no. Bien, las 4 de la tarde nos tenemos que ir. Sí, hoy nos tenemos que ir bien justitos, así le podemos dar paso a Quique Pessoa. Exacto, viene Quique Pessoa de 16 a... 19. Después vienen las chicas de Cine Alternativa de 19 a 20. Y los amigos del Ojo Blindado de 20 a 22. Muy bien, nosotros ya nos vamos, nos retiramos. Les agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado acompañándonos. Nos volveremos a encontrar, como siempre, mañana a las 13 horas, aquí por la Estación del Sur, la 99.9 del Dial. Muy bien, muchísimas gracias y muchísima suerte para todos.